Una radio con ganas. Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Bienvenidos a otra emisión de Las Damas y los Vagabundos. Mi nombre es Laura Brizuela, enfrente Laura Resquiña y a mi lado Camila Ahumada. Chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? Bien, esperando el partido de hoy. ¿Esperando el partido? Sí, estoy muy emocionada, tengo apuestas en el medio, así que más vale que a Argentina le vaya bien, porque si no... ¿Apuestas de mucho dinero? Bueno, no, con mi capital no puede haber mucho dinero, pero hay apuestas y hay un honor, viste, que tenemos que defender. Sí, a mí no me pasa mucho eso, pero bueno. Laura, como todo favor. El mundo va a ver el partido, lo voy a ver también. Más, ¿no? Vos no lo ibas a ver. No, iba a ir al teatro. No. ¿Apuestas en el exterior también, Lau? En el exterior. Tengo apuestas en el exterior, porque tengo amigos y familia en Brasil, así que, bueno, nada, tenemos que ganarte, por Dios. Me van a llamar a mi casa, así que si no ganamos me van a bardear un poco. ¿Ustedes cómo están? Bien, muy bien, acá con alguien con invitada que nos vino especial. A visitar. Ya la vamos a presentar en un ratito, pero primero vamos a dar las vías de comunicación para que la gente nos llame y se gane entradas para ir al teatro. Exactamente, para ver Amapola, la obra que iba a ir a ver hoy, a las 21:15 en el Teatro Foro Gandhi. Bueno, nos pueden llamar al 4911-0657 o 4912-6666 y se ganan entradas para el teatro. Además, nos pueden escribir, ¿no?, un mail a damasyvagabundos@gmail.com uh-huh. o pueden visitar nuestro blog y ver y escuchar programas anteriores. Es www.damasyvagabundos.wordpress.com. Exactamente. Y ahora sí, presentamos a nuestra invitada, la tenemos acá enfrente. Nos va a contar un montón de cosas de un tema del que desconocemos. No sabemos muchas cosas, pero es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con la cultura afroamericana, vamos a poner. Afrobrasileña, ¿no? Más específicamente. Cristina Facito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. He estado todo muy bien acá, muy cómoda. Mirá, te trajimos. Acá hay una rodeada mesa. De comida. Una mesa, tenemos una excelente torta de ricota con... alfajorcitos. Si sanguchitos de miga, Coca-Cola. Yo pensé los alfajores, pero nada que ver. Coca-Cola, ¿cómo estás? Muy bien, me siento muy halagada. Gracias por invitarme. Sé que se comunicaron con mi maestre, Marco Gitauna, de la Asociación Argentina de Capoeira. Y bueno, él les pasó mi contacto para que me acerque acá a contarles un poquito de lo que hacemos. Y eso, contanos, ¿qué haces? ¿Qué es la capoeira? Bueno, capoeira es un arte de defensa, lucha, que se esconde bajo el velo de la danza. Uh-huh. Incluye música, cantos, y esto tiene su origen en el Brasil colonial. Fue un método de defensa creado y usado por los esclavos africanos y afrodescendientes para poder liberarse de los feitores que eran quienes los controlaban dentro de las senzalas, que vienen a ser los campos donde los hacían trabajar, claro. Trabajos forzados. Bueno, a partir de ahí se empieza a generar en base a métodos de defensa que ellos ya traían de África. Eso te iba a preguntar, claro, si esto tiene origen en África en realidad. En realidad es una mezcla de un montón de elementos. Entonces vienen cosas africanas, métodos de defensa, los cantos, los atabaques, que es el instrumento. Sí, como un tamborcito. Un tambor. Uh-huh. Para nosotros es el atabaque. Y junto al birimbau, que entra después dentro de la historia de la capoeira, pero todos tienen distintos orígenes, pero hoy conforman lo que es la capoeira hoy. Déjame ver si es más o menos lo que yo tengo entendido. Este tipo de danza se hacía para ocultar un método, como vos dijiste, de defensa, pero lo hacían, o sea, los feitores no sabían que en Exacto. realidad estaban practicando un arte, si digamos, se quiere, de defensa. Una especie de arte marcial, exacto. ¿Y lo usaban para defenderse o no? Sí. Sí. Hay patadas que, bien ubicadas en tiempo y lugar, pueden ser bastante complicadas para el oponente. Pueden ser, digamos, golpes Yo creo que llegaría, no sé si a fatales, pero a noquear y dejarla en el piso tranquilamente. ¿Y esos saltos que dan tienen alguna explicación? ¿Se hace por algo? Porque podría ser también, por lo que sé, todo lo que es africano es muy a la tierra. Sí, hoy en día existen dos ramas, lo que es capoeira angola y capoeira regional. Uh-huh. Originalmente era más lo que se llama capoeira angola, que es más cerca del piso, uh-huh. Son movimientos más, por ahí, más elásticos de piso. Pero ¿qué pasa? Al ser lucha, claro, en regional, lo que se intenta es incorporar distintas técnicas de otras luchas que colaboraron a mejorar, ¿no es cierto?, la capoeira originaria. Pero en su momento, o sea, fue lucha, claro, era totalmente agresivo, porque tenían que defenderse, o sea, con esa patada... ¿De quién? ¿De los feitores o entre ellos también? No, más que nada de los feitores. Los feitores era como el capataz de la hacienda. Claro. O sea, imagínate, están en una hacienda trabajando todos los días, todo el día... Uh-huh. Mal alimentados, claro, con problemas de insalubridad también. Totalmente. Y todo lo que tiene que ver con lo espiritual, que ellos lo fortalecía, porque son muy religiosos. Uh-huh. Y de hecho es lo que hoy hace que se mantengan aún hoy sus raíces, que vienen desde el África originaria. Y contanos un poquito del tema religioso. ¿Cómo son los dioses? ¿Qué es el candomblé, no? Claro. Bueno, yo no soy practicante, sino que traté de investigar porque me interesó y porque dentro de capoeira, si bien obviamente no es necesario la práctica de la religión, sí uno tiene que conocerlo porque hay muchos cantos que por que estamos provenir... escuchando ahora, estamos ¿no? escuchando ahora. Claro. Por provenir de esta cultura... los nombran a los dioses africanos y uno los tiene que respetar. Claro. Es una religión distinta y uno la respeta ante todo. Entonces uno empieza a aprender. Te gusta la capoeira, claro, empezás a aprender afro, empezás a aprender los instrumentos y querés saber la raíz siempre de todo, un poco más. Entonces, bueno, a partir de eso yo empecé a investigar sobre el candomblé. Básicamente llegan distintas vertientes de religiosidad africana, ¿no es cierto? Con cada etnia, claro, África es gigante. Sí. Para nosotros es como que llegan los africanos, pero en claro, realidad es un continente y son etnias que llegaban y entre sí, en África muchas eran enemigas. Claro, lo que de tiempos inmemorial. Lo que se sucede es que bajo una circunstancia adversa, contra todos ellos, se unen. Claro, la prefieren unión. Unirse... frente a esta situación en que les tocaba vivir, digamos. Entonces, al unirse, también se empiezan a mezclar muchos rasgos, claro, de religiones. Claro. Porque básicamente todos tenían dios de la tormenta, del agua, del mar, del agua dulce. Y bueno, hay tres naciones, se les llama, que fueron las que predominaron, que es la Angola, nación Angola, nación Yeye, y nación Quechua, si no le estoy diciendo, pero son esas tres. Bien, tienen que ver, las tres tienen realmente entidades muy similares entre sí, uh-huh, pero donde por ahí cambian los nombres o cierta leyenda de un orilla. ¿Qué son los orillas? Contanos. Los orillas son estas entidades. Según cada nación, los llaman orillas, inquinces o boduns. Pero el concepto es el de una deidad que siempre se vincula a la naturaleza. En la mayoría de los casos, salvo, digamos, un dios originario, pero después siempre están vinculados a elementos de la naturaleza. Al mar, a ríos, lagunas. Al fuego también, ¿no? Claro, al fuego, que sería Yangó, a los metales, que sería Ogún. Oyose, que es un cazador de la selva. Uh-huh. Cada uno trae, digamos, incorporado ciertas leyendas que los vinculan. ¿Y es verdad que son buenos y malos? ¿Son como las dos cosas? O no sé si me estoy mezclando. No, sí. No es que sean ni buenos ni malos, uh-huh, pero no tienen ese concepto que tenemos por ahí nosotros del catolicismo, que la deidad vinculada a la santidad son... buenos, 100% claro, buenos. Y no es que sean malos, sino que reclaman, según lo que yo entendí, reclaman una cierta atención del creyente y cumplimiento de obligaciones. Claro, eso tiene que ver con las promesas. Sí, sí, obligaciones en cuanto tienen sus comidas favoritas y los que son, se les llaman hijos de santo. Cuando entra en candomblé la persona, puede ser hijo de un santo, o se llama hijo de santo, de un orillá o de otro. ¿Qué quiere decir esto? Según sus características. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, el dios del fuego, y estudio, no sé qué, puedo ser hija de santo, de, y sería en más o menos como un pastor, pastor o algo así. El santo no es que te elige en realidad. Claro, o sea, en realidad es a través de un representante de la religión de candomblé que se llama Babalorillá. O Pai de Santo, digamos, ellos ven a través de un proceso, tirando los bucios, quién es tu santo, cuál es tu santo, cuál es tu orilla. Y cuando uno empieza a ver, ¿no es cierto?, habiendo estudiado las características básicas de cada orilla, cuando alguien te dice, ah, sí, porque fulano es de Yangó, es de tal... Uno empieza a ver, claro, tiene estas características, es un tiene poco... este temperamento. Y lo puedo, así, para hacer una comparación, pero como los signos, ¿no? Una cosa sí, digamos que eso cuando uno... Pero quizás también es uno que ve lo que quiere ver, no sé, ¿no? Claro. Digamos. Pero con los orillás sí. Es como que cuando él va al orillá, ir a los bucios y se ve quién es el santo de cada uno... digamos, concuerda. ¿Y Cristina, acá en la Argentina se practica? Mira, ¿o hay yo una comunidad? No soy, sí, no soy la persona quizá más indicada para contarte de Argentina. Lo que sí sé es que acá lo que hay más es Umbanda, no candomblé. ¿Cuál es la diferencia? Eso. Todas, queremos saber. Bien, entiendo yo que es una... como un paso más, como un derivado más de lo que fue el candomblé. La base, yo entiendo de Umbanda, no sé de Umbanda específicamente, pero entiendo que son los mismos dioses, pero que tienen distintos nombres. Incluso acá creo que han llegado otras etnias, más, menos, que las de Brasil. Entonces no es exactamente igual. Y hasta donde yo he leído, también tiene influencia del espiritismo. Pero tendrían que hablar con alguien de Umbanda para que nos pueda explicar exactamente. Ahora, y una vez que se supone que el santo te elige, ¿cómo se sigue con esa elección? ¿O cómo se, no sé, se directamente uno alaba a ese santo que lo eligió? ¿Cómo es? Uno, hasta donde yo tengo entendido, elige una casa de candomblé. Uh-huh. Que es como elegir una parroquia. Yo les hago el comparativo que entiendo que la mayoría va a entender porque yo lo... No es exactamente igual, ajá, obviamente, pero es como... Pero para hacer una comparación. Bajarlo. Por ejemplo, yo quiero ser... O sea, soy católica y uno acá tiene los focolares, las carmelitas, los yostatianos, claro, distintas ramas, ¿no? Pero todos son tienen católicos. El mismo... Tenemos la misma iglesia atrás, ¿no? Pero hay distintos caminos. Uh-huh. Bueno, entonces uno va a una iglesia y comienza a hacer la reconciliación, la comunión, la confirmación. Bueno... En candomblé, cuando decidís entrar a la religión de candomblé, entras con un pai o mai de santo, que viene a ser como el sacerdote, uh-huh, en lo que vendría a ser una iglesia, que es un terrero de candomblé, que hay distintas casas de candomblé. Y bueno, cada una tiene sus símbolos. Si bien todas hacen candomblé, tienen distinción entre una y otra. Claro. Pero básicamente hay una iniciación. ¿Cómo es ese inicio? ¿Cómo es el ritual? ¿Hay un... Mira, son rituales bastante secretos y herméticos de la religión misma. Uh-huh. Y siempre se trata de respetar ese hermetismo. Pero básicamente es una preparación, como cualquier rito que uno hace, digamos, bajándolo como un curso. Uh-huh. Como el curso de comunión de los sábados. Claro. Bueno, ellos tienen un cierto tiempo que quedan dentro de la casa y por rituales y ceremonias, después de un tiempo, pasan a estar iniciados. Uh-huh. Una vez que están iniciados, tienen que cumplir durante una X cantidad de años una, o sea, ellos cumplen una forma de vida después de ese santo. Hay ciertas comidas que no comen, usan ciertos colores preferentemente. ¿Está el tema del pecado? Que, por ejemplo, en el catolicismo es básico. No tan así. No es como para nosotros. Yo creo que lo que debe estar más... O sea, yo no soy practicante de calumbre. Lo que debe estar más es el hecho de cumplir o no con las obligaciones del santo. Claro, con las obligaciones del santo ese que vos el que te eligió, digamos. Claro. ¿Y no de los demás? Básicamente es preferentemente cada uno hace con ese el santo. Suyo. Pero las fiestas son, por ejemplo, hay una fiesta de Omolú, que fue ahora en agosto, que es un orilla que tiene que ver con la salud. Entonces, todos los practicantes de candomblé, obviamente, van a la fiesta de Omolú. Como Navidad. Claro, ponele. Ponele. Sí. Ponele. No sé si, no pero sé. Ponele. Como las fiestas de los santos, digamos. Claro, o sea, vamos todos a San Cayetano, aunque por ahí yo no voy a misa a San Cayetano. Claro, pero... Eso sería, o vamos todos a la fiesta de la Virgen de Luján, aunque por ahí yo estoy consagrada a la Virgen. Yo también. Como la Virgen. El 2 de febrero, que es el día de Iemanjá en Bahía, ¿no? Exactamente. Que todo el mundo va a llevarle ofrendas. Pero va todo candomblé, todos los practicantes de candomblé van... Claro. A la fiesta, aunque no sean hijos de Iemanjá. Uy, después vamos a hablar de Iemanjá, que es un capítulo aparte. No sé, me parece, por lo que yo tengo entendido. Pero ahora vamos a escuchar un temita y ya venimos en un ratito. Mandacaru, quando fulorar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, que é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adormentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade. De que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mandacaru, quando fulorar na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca, é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado, não quer mais vestir timão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. De manhã cedo já tá pintada, só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva o doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme nem quer nada. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de um lado e diz logo surdina que o mal é da idade. De que pra tal menina não tenho só remédio em toda a medicina. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Retirante ruralista, si escuchaste esta música. Hola, Dum. Me encanta. Vamos a repetir las vías de comunicación para que la gente nos llame y vaya al teatro. A ver Amapola a las 21:15 los sábados. Es 4911-0657 o 4912-6666. Y estamos hablando acá con Cristina Facito, que nos está contando todo lo que tiene que ver con la, el candomblé, la capoeira. Es un mundo gigante, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿esta relación entre el candomblé y la capoeira es así porque, digamos, porque venían de África, por, digamos, una cuestión natural, o hay otro tipo de asociación? No, o sea... ¿Si en la capoeira se toman elementos del candomblé? Sí, para empezar se toman los toques de atabaque. La base es un toque que... O sea, digamos, no el toque en sí, porque cada orilla tiene un toque en candomblé. A ver, expliquemos. Es cada, como un golpecito en cada tambor. Claro. Significa una distinta entidad. Ritmos. Un ritmo. Cada ritmo está llamando a que venga una entidad. Okay. En candomblé. ¿Y es solamente después, para uno o podés llamar a varias? No, creo que hasta donde... Cada uno tiene un ritmo asociado, pero a su vez... eso cambia según cada una de las naciones, o sea que toques hay un montón. Claro. ¿Y qué pasa? El toque Iyeyá es que también en realidad Iyeyá es el nombre de un pueblo de los que llegan acá, pero bueno, el toque Iyeyá es el que se toma para capoeira, pero en el atabaque, que sí es el mismo atabaque que se usa en candomblé. Ahora, ¿Iyeyá que es alguna entidad? No. No. Es un pueblo. En realidad sí. Pero ahora es, o sea, además es el nombre de uno de los toques. ¿Qué pasa? Con la evolución de los instrumentos musicales, se da que hoy en muchas rodas hay un tambor. Claro. Común y corriente. Uh-huh. Pero lo preferentemente, o sea, lo que uno prefiere siempre y que sería lo más correcto quizá, es tener el típico atabaque, que es de madera, así como si fuera con las lonjitas de madera. Ajá. La imagen que uno tiene. Con las cuerdas, claro. Que se ajusta con cuerdas y que arriba tiene lo que es el cuero, se llama. Claro. Pero es el cuero más en crudo, digamos, uh-huh. ¿No? Como se hacía en esa época. Claro, claro. Digamos, no, hoy en día es como que está llevado al instrumento musical, sí. El local de la esquina de música. Sí. Claro. Entonces, bueno, sí toma, por ejemplo, el atabaque. Después se usa el pandero, que es un elemento europeo, la pandereta. Sí. Después hay muchas cosas vinculadas a los aborígenes que toman. ¿Por qué? Porque el negro esclavo salía de la senzala, huía, iba para los quilombos, que eran esas esas ciudadelas, uh-huh. Que llegaron a ser poblados de hasta 60.000 personas, uh-huh. O sea, pueblos grandes, dependiendo la zona. Y ellos ahí, claro, en su camino de escapada, iban conociendo o se quedaban en lugares de tribus aborígenes. De hecho, una de las teorías del origen del nombre capoeira está vinculado al tupí guaraní, que es indígena americano. Claro. Uh-huh. No, nombre africano. Claro. Chan. Eso es uno de los ejemplos más claros de la mixtura. Uh-huh. Que usamos pandero, que el atabaque. ¿Y el berimbau? Y el berimbau se incorpora después. O sea, sí viene de África, pero se incorpora después a lo que es la roda de capoeira. Porque en principio, en los orígenes coloniales, no existía la roda de capoeira como la ven hoy en las plazas o en nuestras asociaciones. Porque era algo que por ahí se daba más natural, claro, que lo hacían más como, bueno, una música, estamos haciendo que bailamos. Pero después esa era la patada con la que se liberaban. Claro. No había mucha cosa romántica al respecto. Claro. ¿Se entiende? Entonces, o sea, ahí lo que movilizaba era el ansia de libertad. Había que liberarse. O sea, piensen que... Era gente arrancada de sus pueblos, de su tierra, traída en barcos. Sí, sobrevivían. Sí, sobrevivían durante meses. Y además separados del resto de sus compañeros de tribu, de su familia. Y aparte llegaban acá, algunos ni llegaban. Claro. O sea, perdías la raíz, pero no la perdían. Claro. Ellos no la perdieron. Eso es lo que tuvieron de fortaleza. Uh-huh. Que no perdieron su raíz. la pudieron adaptar. Tuvieron que disfrazarla, digamos, ¿no? Y la tuvieron que adaptar. ¿Hay diferentes grados de aprendizaje de capoeira? Sí, sí, como, o sea, como cualquier disciplina. Y lo bueno es eso, que hoy en día se ve como una disciplina de aprendizaje y un camino. Por un lado es deportivo, pero tiene mucho más que deportivo. La mayoría de nosotros entramos por lo deportivo, pero es una cultura. Claro. Es una forma de vida, una filosofía de vida, porque uno después empieza a ver muchas otras cosas. Nuestro maestro siempre nos dice, la capoeira es la vida, la roda de capoeira es la vida. Como vos te comportás adentro de la roda, es como te comportás afuera. Si vos sos irrespetuoso con tu compañero que está llegando enfrente, es porque sos un irrespetuoso en la vida. Claro. Si vos en cambio sos responsable, sos respetuoso, tu forma de entrenar, tu dedicación, es como sos en la vida. ¿Y entonces, cualquiera lo puede practicar? Sí. Capoeira es para todo el mundo. Pero no todo el mundo es para capoeira. ¿Por qué? Porque es uno el que tiene que tener la voluntad. Y vos nombraste recién al mestre y en el cortecito estábamos hablando de eso. Contanos un poco, primero, ¿de qué vive el mestre? Y si, bueno, si uno deja, si es mestre, deja de serlo en algún momento. No, en realidad hay una cuestión. Que en Bahía, a principios del siglo pasado, había capoeiristas. Y no había academias de capoeira. ¿Por qué? Porque estaba prohibida. Hasta mitad del siglo pasado la capoeira estuvo prohibida. Entonces solo se practicaba en escondidos, en lugares así de persona a persona. Pero no había una forma de enseñanza. ¿Por qué? Porque se hacían las rodas entre la gente del puerto o en la gente de los mercados. Era algo que estaba vedado, de que era cosa de pobres, cosa de negros y todo mal visto aparte. Entonces, bueno, la capoeira empieza a tomar su lugar a partir de que se crean las academias, del respeto que se le empieza a dar a los mestres. ¿Y quién es mestre? Mestre es aquel que por su vida ejemplar, por su yogo, es nombrado mestre y reconocido como tal. ¿Y quién lo nombra mestre? ¿Otros mestres? Claro. Esa es la cuestión. Que muchas veces hay capoeiristas que salen de Bahía y caen en cualquier lado y de repente son mestres. Nadie sabe, claro. ¿Quién le va a preguntar? Exacto. Entonces, bueno, una de las cosas muy importantes para cualquier persona que quiere aprender capoeira, comenzar, es ir a los lugares que son reconocidos y que a su vez tienen su sede y su raíz en ciudades como Bahía, que es la cuna de la capoeira para todos nosotros. También hay capoeira en Río de Janeiro, en San Pablo y en otras ciudades, obviamente. Hoy hay en todo el mundo. Pero siempre verificar, gracias a que hoy tenemos internet, ¿no? Por lo pronto, si es que esta persona de verdad es un mestre confiable, porque uno le está dejando ahí tu tiempo, tu plata, tu salud, tus ganas, ¿no? Y es feo por ahí después sentirse decepcionado. Entonces, bueno, nosotros por suerte, uno... Cuando empieza, todos soñamos con ir a Bahía. Todos soñamos con ir a Bahía. Y es una de las cosas que te guía. Y cuando vos llegás allá, y con tu remerita que dice Marco Gitauna, la gente te dice, ¡ah, sí, de mestre Marco Gitauna! Y vos, decís, ¡ay, qué alegría! Toda orgullosa, exactamente. Pero bueno, hay mucha gente que... Allá en Bahía hay muchos mestres. Claro. Porque es cosa, ¿no es cierto?, de muchos años. Y bueno, y es importante que tengan una academia, que tengan discípulos, que tengan alumnos. Muchos tienen muy vinculado el trabajo social, ¿no es cierto? El rescate de los chicos de la calle o de las drogas a través de la capoeira. Y capoeira les enseña un modo de vida. Después terminan en los bares folclóricos o haciendo show en otro lado del mundo. Claro. Y salen de lugares complicados a través de algo como la capoeira, y que es muy sano. Bien llevados, muy sanos. Estoy pensando en un país, por ejemplo, no sé, me imagino alemanes bailando capoeira. Sí, debe pasar. Ay, yo tengo un amigo contramestre alemán que empezó a dar en una universidad en Alemania. No. Para nosotros es re Para loco. Para nosotros es re loco. Bueno, como el tango en Japón, digamos, ¿no? Exacto. Hoy por hoy la globalización hace estas cosas. Que está bueno para algunas, ¿no? Para esto que se difunda. Y está bueno que se difunda, pero también siempre ellos, o sea, lo que siempre recalcan es respetar la raíz. Claro. Conocer y respetar la raíz. O sea que el entrenamiento empieza desde lo que es físico, y también hay como un entrenamiento también de todo lo que aprendes a nivel cultural. Sí, cultural y de valores y espiritual también, sin tener que ver con la religión, ¿no? Uno dice espiritual, pero sin tener que ver con el hecho de... Ah, no, porque... Aparte tiene que ver eso, del preconcepto de haces capoeira, te metiste en un bando, en una secta. Claro. Sí, sí, ni siquiera, o sea, te metiste en una secta y no es así. Sí. Bueno, estamos ahora, la interrumpimos un poquito a Cristina, estamos en comunicación con Isa Soares, bailarina y maestra de danza afro. Hola, Isa. Hola. ¿Cómo va? Bien. Estamos acá con Cristina Facito, no sé si la conoces por ahí del mundo afro-brasileño. Sí. Buenas tardes, Isa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo le va? Todo bien. Queremos empezar a preguntarte, bueno, primero, ¿desde cuándo bailas y cómo llegaste, ¿no?, a bailar? ¿Desde cuándo? Desde siempre. Bueno, sí, sí. Yo empecé a bailar en San Pablo en el año 1980. O sea, no hace mucho. Claro. ¿Y cómo fue que llegaste? ¿Tenés, no sé, en tu familia se empezó a bailar o vos por decisión propia dijiste, bueno, yo quiero bailar? No, por decisión, sí. ¿Pero cuál fue la chispa? ¿Qué te llevó? Nada, estas cuestiones que tienen que ver con la investigación del cuerpo y todo eso que mantiene uno dispuesto a moverlo. ¿Pero por qué elegiste danza afro y no otra cosa? ¿Podrías haber bailado? Es una buena pregunta. Porque creo que tiene que ver con investigar primero las potencialidades y el origen de cada uno. En mi caso es esto, ¿no? Empezar a hacer danza clásica, jazz, y me metí un poco con las cuestiones del afro norteamericano primero, porque teníamos un grupo, entonces empezamos a investigar el origen del soul, del jazz, y ahí caímos un poco en la cuestión de las danzas afro-brasileñas y aparecieron los orixás y me encantó y seguí hasta ahora. Isa, ¿hay una diferencia entre el baile de la mujer y del hombre en la capoeira? ¿En la capoeira? Ah, no, perdón. ¿En la danza? Sí, en la danza de los orixás. Sí. No. Los bailes son tanto hombres como mujeres ejecutan los mismos patrones. ¿Vos decís? Discúlpame. Decís sí. Que bailás el xiré. Explícanos un poquito qué es. Mira, en realidad el xiré es como una herramienta de contención que tenemos, ¿no? Se baila las danzas de los orixás desde el primer orixá hasta el último. Sí. Eso se llama xiré. ¿Y es una cuestión de por energías? No, tiene patrones bastante, bastante formales. O sea, si hablamos de energía, después hablamos de la cuestión expresiva, ¿no? Que tiene toda danza y todo origen. Pero primero hablamos de patrones porque es una investigación que tiene que ver con la danza. Sí. ¿Y cuál es tu orilla preferido para bailar? ¿Cuál es el que más te gusta? No tengo. Todos, a esa altura, todos ellos ya me vienen bien. Y contanos algunas características de esto, ¿no? Desde el primero al último me contás. ¿El primero cuál es? Dependiendo del orden que uno también elige, empezamos con Isu, después con Ogun o Xosi. Esos son los tres básicos, que son los tres guerreros. Después dije, Baluayé, hasta ahí es lo fijo dentro del sistema ritual. Después cada casa, cada terrero arma también su propio xiré de acuerdo con lo que necesita. No varía mucho, pero de una casa religiosa a otra se va cambiando y adaptando los xirés de la casa, o sea, el orden de presentación de las danzas de los orixás, dependiendo de cómo es que la casa quiere lograr algunas cosas con la danza y lo social. ¿Y hay gente acá en la Argentina que practique este tipo de danzas? Hay mucha gente ahora. ¿Y puede hacerlo cualquiera? puede hacer cualquier persona. En definitiva, es una práctica que tiene que ver con la danza. Claro. Es un estilo, tiene que ver con la disciplina, tiene que ver con conocer las historias y mitos de cada orisha, que en ese caso se trabaja mucho con la cuestión arquetípica. Es decir, cada orisha tiene una forma de bailar, ¿verdad? Cada orisha tiene una forma de bailar. De acuerdo a su característica. Claro, de acuerdo con su característica, de acuerdo con su función en la comunidad. Ajá. Eso va diciendo, el cuerpo va contando cuál es el recorrido de la acción que ese orisha tiene en la comunidad, qué función cumple. Por ejemplo, Iemanjá. Ah, Iemanjá es lo que uno... Iemanjá ya está tan conocido que... Sí. Está, ¿viste? Ya el 2 de febrero ya lo hizo popular. Sí. Iemanjá está relacionado con la maternidad, está relacionado con el elemento del agua salada, con el mar. Contanos, Isa, ¿cómo es el ritual que se hace el 2 de febrero? Mira, en realidad el ritual es algo más popular. El ritual es posta adentro. Cada persona, y yo estoy hablando de los conceptos de la línea religiosa, no estoy hablando de lo que se hace en las playas, que se hace en Brasil, que se hace en Uruguay, el 2 de febrero, pero también se puede hacer el fin de año, cuando la gente se viste de blanco y el mar está cerca, entonces... Se lleva una ofrenda. Claro, se hacen las ofrendas, la gente se viste de blanco, se canta los cantos para Iemanjá, se pide deseos, se agradece. Bueno, Isa, te agradecemos muchísimo por esta entrevista y bueno, te vas a estar llamando para preguntarte en alguna otra oportunidad. En realidad podemos preguntar a dónde estás dando clase, Isa, si vas a hacer algún seminario. Mire, yo ahora estoy dando clase en un lugar que no es un centro cultural, que es una sala de ensayo, que hace 6 años que estoy, está en San Cristóbal. En la calle Saavedra 1121. Perfecto. Buenísimo, sí. Ahí para que la gente vaya a ver de qué se trata. Si no... Y el 26, ya aprovecho, bueno, le mando el chivo. Sí. El 26 de septiembre vamos a participar yo con algunas alumnas en el Festival de Argentina Negra 2, que se hizo el primero en el Bauen hace poco tiempo. Y está presidido por la gente de la Asociación Cabo Verdiana de Buenos Aires. Bueno. Esto va a ser en el Ecune, Libertador 8465. Bárbaro. El día 26 de septiembre a partir de las 9 de la noche. Bueno, perfecto. Gracias, Isa. De nada. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1635. Y Rivadavia 9.499. Volvimos y justo la agarramos a Camila ahí hablando. Hablando con nuestro operador. Está como hinchado. No nos avisa. ¿Vos te das cuenta que esto lo hace a propósito? Nos saca al aire así. Y además le estaba sacando el bueno, cuero. Bueno, más espontáneo. Más espontáneo todo. Yo quería, bueno, esto es un llamado a la solidaridad. Tiene que comunicarse Marina con nosotros, porque Marina nos llamó la semana pasada, se ganó entradas para el teatro y nunca nos pudimos comunicar. Sí, claro, nos dejó mal el teléfono. Teléfono, ni mail. Así que en realidad nos acordamos un poco tarde, pero todavía quedan 15 minutos. Por favor, Marina, llámanos. Sí, te vas al teatro. Bueno. Sí, sí. Y antes estábamos escuchando, que no dijimos el otro tema, pero esto lo vamos a decir, estábamos escuchando Madonna con Celebration, que es el nuevo tema que sacó. Buenísimo, para muy ponerse bolichero, a bailar, muy bolichero. Y acá Martín nos los puso a todo trapo. Sí, sí. Para que vayamos acá. Para que bailemos. Arranquemos la previa a la noche. Porque hoy es sábado, ¿viste? Seguimos hablando de capoeira. Contanos cuánto sale, a dónde se da, cómo uno puede hacer para bueno, aprender. Nosotros, la Asociación Argentina de Capoeira queda en Padilla 1008, es Padilla y Tames, a 3 cuadras de Corrientes y Juan B. Justo. Llega con todos los colectivos, sí, súper bien. Ahí hay clases, 2 clases a la mañana, hay 3 a la tarde y a la noche, como te contaba, hay a las 6, 7, 8, 9 y media. Depende el nivel, es la clase que te toca. Pero hay clase todo el día. Los sábados hay danza afro. Y bueno, y los viernes a la noche tenemos la roda. La roda es abierta. Tanto para otros capoeiristas como para que la gente pueda ir a ver. Es gratuito, pueden venir. Después de la roda hacemos samba de roda. Qué bueno. Y después siempre hay unas palabras del mestre, así, algún comentario. Siempre interesante. Y bueno, también antes de la roda hacemos un poquito de música, cantos, para donde todos practicamos y aprendemos algo nuevo. Y normalmente teníamos nuestra roda en Plaza Francia los domingos, que ahora está momentáneamente desplazada hacia cualquier plaza donde nos puedan encontrar porque están arreglando la Plaza Francia. Iba el proyecto pro, pero nos dejaron pero bueno, sin roda. Así que ahora estamos itinerantes por las plazas. Pero pueden acercarse, capoeira. Hay capoeira de niños martes y jueves. Qué bueno. ¿Y hay acrobacia, hay jiu-jitsu. Mira, a partir de entre 85 pesos y 130, creo que están los distintos, sí, planes. Sí, es lo que te sale un gimnasio. Dependiendo de la cantidad de horas que vayas por semana. Uh-huh. Hay distintos planes. Los niños creo que cuesta 50 pesos. La cuota de niños es martes y jueves a las 6, si no me equivoco. Pueden entrar a capoeira.com.ar, que es nuestra página. Y si no, mi página es gandaia.com.ar, que yo doy clases de escultura, de dibujo y escultura, pintura, porque, bueno, además de capoeirista, soy licenciada en artes y por eso es que llegó el libro y todo. Claro, no nos contaste mucho del libro y en realidad hiciste, digamos, tu obra, por lo que pude ver, tiene que ver con los orillas, las esculturas. Tiene que ver con la cultura afrobrasilera, más general. En realidad ahora estoy haciendo una serie de orillas, terminando una serie de retratos africanos, unas cabezas bastante grandes. ¿De qué material? ¿En qué material? Cemento. Cemento las cabezas, yeso directo, los orillas, pero además les pongo telas, metales, le hago el repujado, le hago un montón de cosas para que sean re visuales, o sea, que uno vea y aprenda de ahí. Uh-huh. Yo además soy docente, ¿no? Porque hice el profesorado de Bellas Artes primero. Entonces es como que a mí me gusta que mi obra enseña algo, alguien le tiene que dejar algo, por lo menos una duda te tiene que dejar. Y entonces le pongo ahí que los colores, los metales, bien significativo de cada orilla. Después tengo dibujos, estudios de manos, de capoeiristas tocando el bimbao, tocando los distintos instrumentos. Trato de, a partir de la temática afro-brasilera, desplegar todo lo que puedo. ¿Y dónde vas a estar, dónde vas a exponer ahora que me dijiste antes de empezar el programa? El día 1 de octubre inauguramos una muestra que se llama 14 expresiones con mi profesor Antonio Oriana, vecino acá de la radio, y un montón de otros compañeros más, que va a ser en el Museo Rómulo Raggio de Vicente López. En la inauguración es el 1 de octubre a las 16 horas, a las 18 horas. Uh-huh. Y el horario del museo se puede visitar de lunes a viernes de 13 a 17. Perfecto. Así que eso va a estar del 1 al 26 de octubre. Y después también vamos a estar, igual que Isa, el día 26 de septiembre en este evento que organiza la Asociación Caboverdiana, que espero que la presidenta Miriam Gómez nos esté escuchando, mi amiga Chica Díaz, mi prima postiza negra, divina, que también debe estar ahí con la gente de la asociación escuchando el programa. Les mando un saludo. Gente buena que me ha recibido siempre muy bien. Por momentos es difícil. Uno claro. Dice, me estoy metiendo en algo re importante, que es cultura afrobrasilera, donde la comunidad negra es muy celosa, porque muchas veces se trata como objetos, ¿viste? Como son objetos de estudio. Muchas veces claro. Ellos me dicen, y es re feo que te traten así, anda, te estás estudiando como un... No es así. Es respetar, conocer ante todo, y para mí la divulgación de la cultura afro es una cosa que me apasiona. Nos hemos dado cuenta. Sí. Vamos a Noticias del Arte y ya venimos. Noticias del Arte. Bueno, muy bien, vamos con un poco de programación para esta semana. Tenemos en cuanto a cine, 9º Festival Internacional de Cine de Temática Sexual. La programación se completa con cortos y largometrajes fuera de competencia. Además, el curador Paul Lee seleccionó 3 programas de corto y medio metraje independientes internacionales. La muestra de cortos en competencia contará con proyecciones para público en general y en otra sala para público nudista. Esto va a ser en el complejo Tita Merelo, en Suipacha 422, el 7 y 8 de septiembre. Tenemos arte, muestra de historieta y dibujos de Carlos Casalla, Patagonia Brava, el creador de Perdido Show, El Cabo Sabino, Larsen, El Cosaco, Álamo Jean y Chaco, entre otros memorables personajes, expone una selección de sus trabajos, entre los que también se cuentan reconocidas obras de pintura costumbrista, en las que Casalla experimentó gran número de técnicas. Esto va a ser en la Alianza Francesa Palermo, en Billinghurst 1926, todo septiembre, de lunes a sábados, de 9 a 20 horas. Y por último, música, Inés Rinaldi presenta su nuevo CD. La cantante Inés Rinaldi presenta Recordando a Lorca, su nuevo CD, un cancionero español recopilado por Federico García Lorca y otros poemas del poeta granadino. Esto va a ser en el Teatro Presidente Alvear, Corrientes 1659, el martes 8 de septiembre a las 21 horas y la entrada 5 pesos. Como para ir. Muy bien, muy accesible, se puede ir, sí. Muy bien, vamos a seguir hablando escasos minutitos de lo que nos queda de capoeira y bueno, todo lo que significa, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, porque sí. Leí por ahí que en capoeira hay un bautismo, ¿cómo es? Batizado. Explícame qué es un poquito eso. Bueno, como cualquier disciplina que uno va creciendo con su cordel, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos cordel, que es como el cinturón de taekwondo. Existe el primer cordel que pegás, que es todo un acontecimiento en la vida de un capoeirista. Y entonces nosotros todos los años realizamos el batizado, ¿no es cierto? O sea, todos los grupos de capoeira lo hacen, ¿no? Nosotros ahora vamos a tener nuestro batizado, que todo el evento va a ser del 26 de noviembre al 6 de diciembre. El día 5 de diciembre vamos a estar entregando los cordeles. Vienen mestres invitados de afuera. Viene mestre Tonio Materia y creo que va a venir otro mestre Alfredo, mestre Guayendi. Son mestres muy conocidos de Bahía de Salvador. Van a estar entregando cordeles y aprobando los exámenes, porque rendimos exámenes para cambiar de graduación. ¿Y en qué consiste un examen para cambiar de graduación? Bueno, hay una secuencia de movimientos, que es la secuencia de Bimba. Mestre Bimba es el reconocido fundador de la capoeira regional. Son secuencias de movimientos, como quien hiciera una coreografía. Uh-huh. Presentas una coreografía en danza. Bueno, capoeira es una secuencia de movimientos de lucha. que incluye también, a partir de cierto nivel, una secuencia de... No son saltos, sino que son pasajes... Bueno, se llama cintura desprezada, o sea, no sé cómo se nos podría explicar. Son como acrobacias combinadas entre los dos jugadores. Pero lo pueden venir a ver el día del examen, ¿eh? No hay problema, porque así lo van a entender. Y rendimos examen de los toques de birimbau y yo atabaque también. Porque todos hacen eso, o sea, todos tocan instrumentos y además yogan capoeira. Claro, llegado a un cierto nivel vos tenés que poder estar en la batería de la roda y, uh-huh. y cantar. Y aparte... Y vos dijiste antes que hacían samba de roda, ¿qué es eso? Bueno, después de... El samba de roda es... tenemos el samba como baile, sí. como ritmo. El samba de roda... Es la forma de bailarlo. Se produce una roda, una círculo, rueda. Donde la gente va zambando en el medio de parejas y va entrando uno y saliendo otro, ¿no? Es tradicional que después de la roda de capoeira viene el samba de roda, con todos uh-huh. los que estamos ahí y los invitados que vienen a vernos. Y bueno, es como un momento de distensión también y es celebración. Claro. Qué bueno. Es genial. Bueno, tenemos algunos llamados. Tenemos, por ejemplo, Marcela de Parque Palticios que dice que si Cristina podría repetir la fecha y el lugar de la muestra. Sí, es en el Museo Rómulo Raggio de Vicente López, desde el 1 de octubre al 26. El 1 de octubre la inauguración es alrededor de las 18 horas. Igual van a estar todos los datos subidos a mi página web, ahí gandaya.com.ar. Van a estar todos, ahora ya estamos terminando el flyer para ponerlo bonito. Y bueno, después tenemos otros mensajes. Claudia de Parque Patricios, que dice que el tema de hoy le pareció interesante y manda saludos para las damas. Muchas gracias. Y Pablo de San Cristóbal quiere saber cuál es la música que se escucha de fondo. Bueno, Olodum en este momento. Olodum. Sí, tuvimos un compiladito ahí. Sí, tuvimos un poco de todo. Pero... De los toques de los orillas, también un poquito de todo. Se nos acaba el programa, chicas. Sí. Una velocidad. Terrible, se me pasó. Yo me di cuenta y 45. Cuando... Que recién empezaba el programa, digamos. Se me pasó hablando, ¿no? Y en serio es muy interesante. Yo voy a ir, ya me van a ver dando saltitos. para ver qué. Sí, los invitamos. Ahora nos vamos a ver el partido a la asociación, por ejemplo. Los qué bueno. Además, somos como una comunidad, ¿no? Somos re comunidad, digamos. Pero está muy porque bueno. Ustedes tendrían que verle la cara a Cristina. Un orgullo, le sí, dice sí. así. Sí, la verdad es que sí. Que es como todos los grupos. O sea, claro. Cuando estás adentro tanto tiempo, te gustas así. Vamos a ir a verla. Tienen que venir a una roda, se sí, los recomiendo. Sí, el viernes a todos. Que viene. El viernes que viene los vamos viernes, a verla. 19 horas música, 20 horas roda y después samba. Bárbaro, muy, bueno. muy buen plan para un viernes. Exactamente. Bueno. Nos veremos el próximo sábado a las 7 de la tarde. Por Dios que gane Argentina. Vamos a Argentina, ¿eh? Todos mirándolo. Favor. Me sí, muero, sí. me muero si no. No, no voy a ser mal. Bueno, nos vemos el sábado próximo. Gracias, Cristina. Gracias, Cristina, por haber venido. Bueno, hasta el sábado. Desde Buenos Aires, transmite FM Patricios.